Buenas noches, estás en El Pasajero de Reserva, hoy en un programa que vamos a dedicarlo a la figura de un artista, polemista, tropicalista, minimalista, alternativista, el hermano de María Bethania. Hablamos de Caetano Veloso. La canción que hemos escuchado ahora mismo es la titulada He prohibido prohibir, en la que Caetano se veía acompañado por los jupiterianos Os Mutantes. Hoy en El Pasajero de Reserva, la música de este baiano, sus canciones, sus versiones y también los artistas que se han visto motivados e inspirados en la música de Caetano. La gente lo va llevando como puede, va elevando esta canción compuesta hace ya bastantes años por Caetano Veloso y por Chico Buarque. Caetano, un hombre psicodélico que dio nombre también a diversos manifiestos en contra del inmovilismo de la música brasileña y de la música en general, apasionado en su momento de Bob Dylan, de Jimi Hendrix, de los Rolling Stones, pero también mirando siempre desde el principio a la base y a los artistas, a veces de corte melódico, que poblaban entonces la música popular brasileña con gran éxito, como Roberto Carlos y sobre todo Chico Buarque, con el que fue pues un momento feliz el poder componer e interpretar esta canción junto al maestro Buarque. La canción que acabamos de escuchar, Este Baile Bando, un clásico de la música popular brasileña, estaba interpretada por el grupo Bossa Cuca Nova, un grupo que mezclaba la bossa y diversos ritmos brasileños con música electrónica, un grupo irresistible que en este caso se dejaba acompañar por un grupo no menos irresistible y un auténtico clásico también de los ritmos bailables de hace décadas, como era el trío Mocotó. Y ahora continuamos con la música del artista baiano y nos vamos al año en el que Caetano por fin y oficialmente se hizo alternativo. Vamos a escuchar esta canción titulada Minas Lágrimas. Califórnia e os desertos ilhados por um pacífico turvo. Asa do avião, o tapete cor de poeira de dentro do avião. A lembrança lembrança do branco de uma paz. Califórnia e os desertos ilhados por um pacífico turvo. Asa do avião, o tapete cor de poeira de dentro do avião, a lembrança era el año 2006 y Caetano Veloso publicó el disco C, una forma de coloquial de referirse a la palabra busé, que dio lugar a una nueva reinvención, un nuevo viraje y un nuevo grupo de acompañamiento con el que sigue hasta ahora, la banda C, y con la que precisamente se presentó en el Primavera Sound en el año 2014 con gran éxito entre los aborígenes que en ese momento invadían el festival, ávidos de nuevas propuestas musicales. Caetano Veloso siempre fue un plato preferido de los artistas alternativos norteamericanos y ahí está la siempre recurrente referencia a Kurt Cobain y los Tropicalistas y los Os Mutantes. Y también otros artistas más recientes como Beck, que han utilizado la música de Caetano y otros contemporáneos en su vehículo de inspiración para su música. Y otros artistas también más veteranos como, por ejemplo, el mismo David Byrne, que ha imitado y ha bebido del carácter de Caetano e incluso de alguna manera se ha venido asemejando en el gesto, en las canas e incluso en la afinación. David Byrne y Caetano Veloso comparten esta grabación que responde a un doble título, Dream World y Marcos de Canaveses, en la que precisamente también hay otros músicos de interés del momento, como Carlinhos Brown o como el propio hijo de Caetano, Moreno. Vamos a escuchar esta canción y continuamos. Também nem precisa dizer. contramãos, cinzinãos, olhos são de rolar e de ver. She's living in a dream world, like regular people, and she's caught by the tail. Filha de mestre cafuso, deusa do céu como tu e eu. Ela veio, ela vem, vem trazer encanto ao mundo. Ela veio, ela vem, vem trazer encanto ao mundo. Ela veio, ela vem, vem trazer encanto ao mundo. Ela veio, ela vem, vem trazer encanto ao mundo. Era el año 1969 y Caetano Veloso, junto con sus compañeros de aventuras, sobre todo Gilberto Gil, Gal Costa, Tom C., se dedicaban a mezclar lo antiguo, lo moderno, y también les daba tiempo para mezclarlo en iguales condiciones y en iguales dosis con sus viajes lisérgicos e incluso mitológicos. O barco, meu coração não aguenta tanta tormenta, alegria. Meu coração não contenta o dia, o mar, meu coração. O porto não. Navegar é preciso, viver não é preciso. preciso, navegar é preciso, viver não é preciso. O barco, noite no teu tão bonito, sorriso solto perdido, horizonte madrugada, amor, riso, o arco da madrugada, o porto, nada. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso. O barco, o automóvel brilhante, o trilho solto, o barulho do meu dente em tua veia, o sangue, o charco, barulho lento, o porto, silêncio. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver. Continúas en la sintonía de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Esto es El Pasajero de Reserva y la canción que acabas de escuchar, Os Argonautas. Caetano Veloso es el motivo de este programa, un artista con sus dosis siempre de polémica, un artista querido y a veces odiado, un artista al que en su propio país se le reprochaba a veces que no dejaba pasar a las nuevas generaciones su influencia en los artistas nuevos brasileños y más allá, es absolutamente brutal y sobre todo a veces casi castrante, porque Caetano Veloso siempre ha sido un artista inquieto que siempre ha tenido una vuelta más, que se ha mostrado siempre en múltiples facetas y que lo ha hecho pues habitualmente con gran éxito artístico y también de público. Artistas más jóvenes, como por ejemplo Adriana Calcañoto, han seguido sus indicaciones y han llegado a ese punto en el que saben manejar con absoluta naturalidad la música popular y los elementos que vienen de fuera, el pop, el rock and roll, las manipulaciones electrónicas están presentes en las canciones de Adriana Calcañoto, que siguiendo esa consigna caníbal de Caetano, de ir siempre a más y mezclar todo lo que se pueda, en el año 1996, en uno de sus discos, le rindió homenaje con una canción en la que se la devuelve a Caetano, eso sí, absolutamente rendida y emocionada con las canciones del artista, y Adriana se marca un vamos, vamos comer Caetano. Vamos começá-lo. somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I am not so self-assured. And now I find I've changed my mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being around. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? And now my life has changed in oh so many ways. My independence seems to vanish in a haze. And every now and then I feel so insecure. I know that I just need you like I've never done before. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being around. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? Esta desvalida versión de Help de Lennon y McCartney podía ser la perfecta fotografía de Caetano Veloso andando por las calles de Londres. En el año 69, Caetano y su colega Gilberto Gil fueron extrañamente acusados de mancillar el himno nacional y la bandera, fueron apresados de noche y la dictadura militar obligó a los artistas a exiliarse al extranjero. Se fueron a Londres con toda la familia y allí intentaron reiniciar su vida. Caetano en aquel momento se sentía desde luego triste, decepcionado y no acababa de encontrar su lugar en las calles de la ciudad británica. Solo cuando comenzó a experimentar sus historias musicales con colegas que venían de fuera, de su país, que venían a visitar al artista, y solo cuando Caetano Veloso, caminando por Portobelo, comprobó felizmente que las calles y las gentes de la ciudad también estaban receptivas a aquella música que venía del Caribe anglosajón, del reggae, el ska, todos los ritmos negros que impregnaban en aquel momento por primera vez la música británica. Y ahí estaba el baiano para vivirlo de primera persona. Woke up this morning, singing an old Beatles song. We're not that strong, my Lord, you know we ain't that strong. I hear my voice among others in the break of day. Hey, brothers, Antes de mudar de piel en los años 90, Caetano se volvió clásico y asequible de nuevo en los 80. En los 90 pues volvería a reinventar la leyenda del baiano y pues artistas de la nueva música brasileña terminarían versioneando sus canciones, y ya en los 2000 artistas modernos como este conglomerado que acaba de interpretar It's a Long Way, clásico de Veloso de la etapa británica, Apollo Nove, Zeu y NASA interpretaban esta canción relajada y fantástica del artista que justifica hoy el pasajero de reserva. Y como decíamos ahora, en los 80, Caetano abrazó de nuevo al pueblo y quiso regalar algunos clásicos, canciones inocentes, tarareables, pero perdurables, como este O Leocinho. Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, leãozinho. Para desentristecer, leãozinho, o meu coração tão só. Basta eu encontrar você no caminho. Filhote de leão, raio da manhã, arrastando meu olhar como um imã. O meu coração é o sol, pai de toda cor. Quando ele lhe doura a pele ao léu, gosto de te ver ao sol, leãozinho. De ver entrar no mar, tua pele, tua luz, tua juba. Gosto de ficar ao sol, leãozinho, de molhar minha juba, de estar perto de você e entrar no mar. Um filhote de leão no raio da manhã, arrastando meu olhar como um imã. O meu coração é o sol, pai de toda cor. Quando ele lhe doura a pele ao léu, eu gosto de te ver ao sol, leãozinho, de te ver entrar no mar, tua pele, tua luz, tua juba. Gosto de ficar ao sol, leãozinho, de molhar minha juba, de estar perto de você e entrar no mar. Oh, leoncinho. En los años 90, Caetano Veloso también hizo sus incursiones en el cine. Y ahí está ese momento recordado en la película Hablé con ella, en la que interpreta el cucurucú Paloma delante de los protagonistas de la película. Y también en diversas películas brasileñas e incluso norteamericanas. Ya más adelante, la película Frida de Julie Taymor contaría con la voz de Caetano en la canción central del film o la canción de los créditos, un tema que compartiría con la cantante mexicano-estadounidense Lila Downs, una canción en la que mezclaba la afinación clásica del baiano con algunas referencias del país fronterizo de México, acomodadas a esa historia trágica y onírica, la de la pintora Frida Kahlo. Aquí está Caetano Veloso y Lila Downs en este Burn It Blue. Burn this house. Burn it blue. Heart running on empty. So without you, but the night sky blooms with fire, and the burning bed floats higher

que querían captar y beber de la esencia del maestro Baiano. Llegó al año 1968 con alguna experiencia, algún disco publicado con sus compañeros de viaje, con Gal Costa, y lo hizo con un disco esta vez en solitario, a su nombre, el primer disco que publicó exclusivamente bajo el nombre de Caetano Veloso, que incluía miniaturas tan contagiosas como este Super Bacana. Toda essa gente se engana, então finge que não vê que eu nasci pra ser o super bacana. Eu nasci pra ser o super bacana, super bacana, super bacana, super bacana. Super homem, super flit, super vink, super ist, super bacana. Estilhaço sobre Copacabana, o mundo em Copacabana, tudo em Copacabana, Copacabana. O mundo explode longe, muito longe, o sol responde, o tempo esconde, o vento espalha e as migalhas caem todas sobre Copacabana, me engana. Esconde o super amendoim, o espinafre, o biotônico, o comando do avião supersônico, do parque eletrônico, do poder atômico, do avanço econômico. A moeda número um do tio Patinhas não é minha. Um batalhão de cowboys, barra entrada da legião dos super-heróis. Eu super bacana, vou sonhando até explodir colorido no sol, nos cinco sentidos. Nada no bolso, nas mãos. Um instante, maestro. Super homem, super flit, super vink, super ist, super viva, super chá, super quentão, super homem, super flit, super vink. Bueno, pues esto está terminando. Nos queda una canción por pinchar. Estás escuchando El Pasajero de Reserva y estás ahora mismo en la sintonía del Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Mantente escuchando esta emisora, que nosotros nos vamos hasta la semana que viene en este programa, que esperamos que hayáis disfrutado convenientemente en la compañía de Caetano Veloso y de otros artistas inspirados y motivados por la música de este hombre sin par, singular y absolutamente siempre sugerente. Y vamos a terminar con una canción de Caetano Veloso. Lo situamos cronológicamente en el año 2000. Noites da Norte es el título del disco que publicó aquel año, con canciones dedicadas a la tierra de donde viene, al norte, al noreste de Brasil. Allí encontrábamos temas como este 13 de mayo, que sirve para cerrar El Pasajero de Reserva de esta noche. Nos escuchamos. Dia 13 de maio em Santo Amaro, na Praça do Mercado, os pretos celebravam, talvez hoje ainda o façam, o fim da escravidão, da escravidão, o fim da escravidão, o fim da escravidão, da escravidão. Dia 13 de maio em Santo Amaro, na Praça do Mercado, os pretos celebravam, talvez hoje ainda o façam, o fim da escravidão, da escravidão, o fim da escravidão, o fim da escravidão, da escravidão. Canta pindola, lembro do aluá, lembro da maniçoba, foguete no ar.